Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Bombardeos dejan 116 palestinos asesinados en Gaza. Nota de la jornada con la AP, AFP, DPA, Reuters y el Independiente. La ofensiva militar de Israel sobre la Franja de Gaza dejó al menos 116 palestinos asesinados durante la más reciente jornada de bombardeos en todo el enclave. Entre estos, 39 fueron abatidos en las inmediaciones de la Fundación Humanitaria de Gaza, respaldada por Washington y Tel Aviv, mientras intentaban conseguir alimentos. En un balance anterior del vocero de la Defensa Civil, Mahmoud Bazal, se reportaron 32 muertos y 100 heridos cerca de puntos de reparto de ayuda, uno en Yan Yunis y el otro en Rafah. Pese a ello, la GHF indicó en un comunicado que no hubo incidentes en o cerca de sus sitios y afirmó que los reportes de disparos israelíes ocurrieron lejos de los lugares y fueron horas antes de que abrieran. La mayoría de los asesinatos ocurrieron cuando los palestinos se congregaron en el área de Teina, a unos 3 kilómetros de otro punto de la GHF, al este de la ciudad de Yan Yunis, donde personal del Hospital Nasser informó que recibió al menos 25 cuerpos. Nota de la jornada. La Coalición de Escritores contra la Guerra en Gaza expone los vínculos del New York Times con la ocupación israelí de Palestina y el genocidio de Gaza. Nota de Democracy Now. Una coalición de galardonados escritores y periodistas ha publicado un informe en el que acusan al periódico The New York Times de tener un sesgo a favor de Israel y en contra de Palestina. La coalición denominada Escritores contra la Guerra en Gaza afirma que la investigación al respecto se basa en décadas de análisis que muestran cuántos editores, periodistas y directivos de alto rango del periódico The New York Times tienen vínculos tanto materiales como ideológicos con el apartheid y la ocupación israelí en los territorios palestinos. En el informe también se indica que algunos editores del New York Times han instruido a los periodistas del periódico que eviten el uso de términos considerados, entre comillas, incendiarios como genocidio, limpieza étnica, territorio ocupado e incluso la palabra Palestina. Por los campesinos que cultivan y matan el hambre, abierto la puerta de mis hermanos los colombianos para ir de alma en alma con este ritmo de cumbia, con este ritmo de cumbia que va cual paloma blanca pidiendo la libertad, pidiendo la libertad, pidiendo la libertad que vuelva la paz a casa. Libertad, que vuelva la paz a casa. Libertad a la pureza que emana el jardín campestre. Libertad para esta gente que debe estar con su gente. Que sea libre mi sol, libre el aire que respiro. Libertad para el amor, la musa donde me inspiro. Libertad para el amor. Y periodistas entre al menos 13 detenidos en protesta por inmigración. Nota de Los Angeles Times de Jan Sewer. La policía de Cincinnati arrestó al menos a 13 personas, incluidos dos periodistas, después de que manifestantes que protestaban por la detención inmigratoria de un ex capellán de un hospital bloquearan un puente de dos carriles que transportaba tráfico sobre el río Ohio. Un periodista y un pasante de fotografía fueron arrestados mientras cubrían las protestas para CityBeat, un medio de noticias y entretenimiento de Cincinnati. Estuvieron entre los procesados el viernes en un tribunal de Kentucky. Otros periodistas que informaban sobre protestas en todo Estados Unidos han sido arrestados y heridos este año. Más de 2 docenas resultaron heridos o heridas o maltratados mientras cubrían las protestas contra las redadas de inmigración en Los Ángeles. Un periodista hispanohablante fue arrestado en junio mientras cubría una protesta de Sin Reyes contra el presidente Trump cerca de Atlanta. La policía inicialmente acusó a Mario Guevara, oriundo de El Salvador, de reunión ilegal, obstrucción a la policía y por transitar por la vía pública. Un fiscal retiró los cargos, pero Guevara ya había sido entregado a ICE y se encuentra recluido en un centro de detención en el sur de Georgia. Sus abogados afirman que se le ha autorizado a trabajar y permanecer en el país, pero el ICE intenta deportarlo. Trump aplica métodos autoritarios contra la prensa. Reporteros sin Fronteras. Nota de la AFP para La Jornada. En los primeros 6 meses de su mandato, Donald Trump se ha erigido, cito, como uno de los mayores defensores, entre comillas, de un movimiento mundial hostil a los medios de comunicación, acusó la organización Reporteros sin Fronteras, la RSF. Desde que asumió el poder el pasado 20 de enero, Trump ha multiplicado los ataques verbales y las medidas para limitar la libertad de prensa en Estados Unidos, inspirándose en regímenes autoritarios y también influyendo en ellos, estima la RSF en su comunicado. Y aquí hay una cita, dice, varias de estas tácticas no son nada nuevas, forman parte del manual de los depredadores de la prensa en todo el mundo. Pero claramente Trump ha amplificado este fenómeno, alentando e inspirando a otros líderes a atacar a sus medios nacionales, declaró Clayton Weiners, director de la RSF para Estados Unidos. En febrero, la Casa Blanca restringió los accesos de la agencia de noticias de la prensa asociada porque la empresa se negaba y sigue negándose a usar el nombre, cito, Golfo de América en lugar de Golfo de México, como exige el léxico trumpiano. La administración Trump también busca desmantelar el sistema audiovisual público y ha anunciado el cierre impugnado ante los tribunales de los radios internacionales Voice of America, Radio Free Europa, Radio Liberty y Radio Free Asia. Estas medidas privarían a cientos de millones de oyentes en el mundo de información creíble y favorecería así el auge de los medios, cito, de propaganda de regímenes autoritarios como China y Rusia, estima la RSF. El gobierno de Trump también prevé la eliminación de fondos federales asignados a las radios y televisores públicas como la NPR, la PBC, respectivamente, y a numerosas estaciones locales afiliadas. El presidente también inició ataques judiciales contra la cadena privada CBS o el periódico de Des Moines Register debido a una cobertura mediática que consideraba sesgada en su contra, utilizando así el sistema judicial para intentar silenciar a los medios, continúa la ONG, que también ve paralelismos con la Hungría de Víctor Orbano y de El Salvador de Nayib Bukele, nota de La Jornada. Que se oigan gritos, falta justicia y nos estamos matando. Que reconozcan, todos tenemos dignidad. En vez de separar, hay que aprender a vivir en paz. Que el mundo agarre la onda, que al fin todo se sabrá. Conozco gente de muchas partes y no se puede ignorar. La diferencia es cosa buena, nadie es igual. Que viva la diferencia, sin importar de dónde sea. De tu vida, tú sé tú mismo, que Dios dirá. Aliméntate tu mente, aliméntate. Aliméntate tu mente y no preguntes más. Aliméntate tu mente, aliméntate. Siendo los tiempos como son, aliméntate tu persona. Y toda la gente del pueblo que nos dio orgullo porque lo suyo no es igual a lo de aquello. Aunque es diferente, no deja de ser gente. Es cosa de respeto y no hay no más que discutir. Aliméntate tu mente, aliméntate. Aliméntate tu mente, aliméntate tu mente. Aliméntate tu mente, aliméntate. Cambian los tiempos y los momentos. justicia. Nos estamos matando. Y mira que yo quiero que tú seas feliz. Que reconozcan, quiero que tú seas feliz. Todos tenemos dignidad. Hay que superarnos, nunca separarnos. Hay que aprender a vivir en paz. Ven, ven, ven, ven, ven, ven, que el mundo agarre la onda. Que aquí todos sabrán. Yo le digo y le contará que llena la conciencia. Igual a lo de aquellos. Mira qué cosa tan bonita, aunque muy diferente. No deja de ser gente. Es cosa de reflexión y no hay forma que discutir. ¿Cuál será la contribución a la humanidad? Redadas migratorias obligan a cancelación de eventos de la comunidad. Si algo esperan con ansias las comunidades de inmigrantes que residen en Los Ángeles, son sus fiestas tradicionales, solo que este año, las feroces redadas migratorias lanzadas por la administración Trump obligaron a la cancelación de eventos tan importantes como la Guelaguetza y el Festival por el Día del Salvadoreño. Debido a que la Guelaguetza en Los Ángeles pudiera ser un punto vulnerable para nuestra comunidad, no nos sentimos seguros y decidimos cancelar el evento este año, dijo Mauro Hernández, presidente de la Organización Regional de Oaxaca, ORO, organizadora del Festival de la Guelaguetza. También suspendimos el convite, que es otro festejo que se realiza una semana antes de la Guelaguetza. El convite estaba programado para llevarse a cabo el domingo 28 de julio en el corredor oaxaqueño Boulevard Pico, entre los bulevares Normandy y Crenshaw, y la Guelaguetza el 3 de agosto en el anfiteatro Edward Vincent en Inglewood. Con las redadas tan violentas y agresivas que hemos tenido, no quisimos correr riesgos porque lo más importante para nosotros es la comunidad, comentó. Los festejos de la Guelaguetza en Los Ángeles atraen hasta 15,000 personas cada año. Lo celebramos desde hace 38 años en Los Ángeles. Es un festival que todos esperan y es triste no hacerlo, pero nunca habíamos mirado tanto miedo y desconfianza en la comunidad. La gente no está saliendo, los comercios están solos. Vivimos tiempos de incertidumbre sin saber qué va a pasar. Otros festivales Guelaguetza en Estados Unidos también se suspendieron. La Guelaguetza en Los Ángeles no es solo un evento, es un reencuentro con nuestras raíces, un acto de resistencia cultural y un abrazo colectivo entre quienes cargamos la memoria de Oaxaca en el corazón. Cada danza, cada huipil, cada nota de la banda es una forma de decir seguimos aquí intactos en espíritu, generosos en comunidad, escribió la Guelaguetza Oregón en una publicación de ORO en Facebook al anunciar la cancelación en Los Ángeles. Y agregaron, lamentamos profundamente la cancelación de este encuentro tan esperado. Sabemos cuánto esfuerzo, amor y esperanza se habían sembrado para que floreciera una vez más. A todas las familias, artistas y organizadores que soñaban con este día, les enviamos nuestra más sincera solidaridad. La Guelaguetza no se cancela en el alma, vive en cada uno de nosotros y su espíritu volverá con más fuerza. Para proteger la comunidad, también el Festival por el Día del Salvadoreño, tan esperado no por la comunidad salvadoreña, sino el público en general, cada verano fue suspendido este año también a causa de las redadas migratorias. Queremos proteger a nuestra comunidad de lo que está sucediendo. No los quisimos poner en riesgo, dijo Wendy Cordero, presidente de la Unidad de Comunidades de El Salvador, UNICOMDES. El Festival por el Día del Salvadoreño estaba programado para el fin de semana del 3 y 4 de agosto. Llevamos 17 años celebrándolo y estábamos bien felices con los preparativos, pero uno pone y Dios dispone, dijo Wendy Cordero. explicó que tomaron la decisión tras una consulta con las autoridades de El Salvador en Los Ángeles, medios de comunicación y patrocinadores. Todos nos decían que era muy difícil hacer el festival en este momento, cuando en los últimos años llegan hasta 60,000 personas. El Día del Salvadoreño es una celebración que implica cerrar la calle para montar un escenario donde se presentan artistas y grupos musicales. También ofrecen juegos mecánicos y hay diferentes puestos de vendimia e información útil a la comunidad. Desde hace 3 años creamos el Oasis Cervecero, un espacio familiar con mucha seguridad para que la gente pueda bailar. Y otro de los eventos que atrae mucho, dijo Wendy, es la transfiguración del Divino Salvador del Mundo, que es el patrono de los salvadoreños. Es un momento solemne donde traemos a un sacerdote, a un diácono. La gente puede vivir en carne propia esa experiencia espiritual. Sin duda dice que hubo tristeza por la cancelación del Día Oficial del Salvadoreño, sobre todo porque promueve la historia, la cultura y las tradiciones salvadoreñas. Es un legado para nuestra juventud, las segundas y terceras generaciones que ya nacieron en este país. Pese a la tristeza, dice que también recibieron felicitaciones por la cancelación, porque la seguridad de la comunidad es primero. Estamos tomando la decisión correcta. El próximo año vendremos más fuertes y confiamos que entonces nos podamos ver, abrazar y disfrutar de 2 días en comunidad. Por ahora, dijo que están viviendo algo que nunca imaginaron. Estas redadas son algo horrible y espantoso. La novena edición del Festival Chapín, también de Los Ángeles, el cual celebra las contribuciones de los inmigrantes guatemaltecos programados para los días 30 y 31 de agosto en el Parque Lafayette, han sido pospuestos para los días sábado 11 y domingo 12 de octubre de 2025. Debido a las actividades llevadas a cabo por las autoridades migratorias en nuestro condado y en condados aledaños, y tras un análisis exhaustivo y consultas legales detalladas sobre la situación actual que afecta a nuestras comunidades, hemos tomado la difícil pero necesaria decisión de reprogramar el Festival Chapín de Los Ángeles 2025, revelaron las organizaciones en un comunicado. Esta decisión ha sido tomada con el objetivo principal de garantizar la seguridad, el bienestar y la tranquilidad de todos nuestros patrocinadores, colaboradores, personal y asistentes, dijeron los organizadores. Una nota de La Opinión. Los conciertos en el Levitt Pavilion en Los Ángeles no se suspenden. Los conciertos de verano Levitt Pavilion Los Ángeles, que se celebran al aire libre en el MacArthur Park, solo se pospusieron una semana debido a las redadas. Comenzaron el 28 de junio en lugar del 21 de junio y son todos los sábados a las 6 de la tarde. Se decidió seguir adelante con ciertos protocolos y ya sabemos que el Parque MacArthur es un lugar vulnerable, pero tampoco queremos dejar a la gente sin ninguna celebración, dijo Mariluz González, vocera de Levitt LA, que este año celebra la 18ª serie de conciertos completamente gratuitos y abiertos a todo el público. No hemos tenido la asistencia de otros años, pero sí hay gente y también los conciertos se pueden ver en el canal de Levitt LA en YouTube y Facebook Live para quienes prefieran mejor quedarse en casa. Se recomienda confirmar asistencia a través de Eventbrite, en la web que se llama eventbrite.com. Para mayor información también puede visitar la página de Levitt Pavilion, que es levittlosangeles.org. Mariluz dijo que por ahora siguen programadas hasta septiembre y octubre el desfile del Este de Los Ángeles, el Festival del Cine

unos guerreros que les tengo admiración. Que mujeres y hombres vienen desde su nación, buscan desafiantes, mejorar su situación. En cada paso que dan van siguiendo una misión. Antes de violar, asaltar o traficar, te fuiste migrante para trabajar, siendo estrella digna, vibrante y ejemplar. Donde quiera que te pares tendrás un lugar. Eres una estrella de magnitud, brindo hacia arriba para tu salud. Amigo migrante, avisa si con vida sigues tú. Tu familia espera noticias tuyas aún. Que la vida te bendiga en este incierto destino que decidiste tomar, inocente niño, en urgencia de encontrar un sendero digno para las tuyas y tuyos, flores al camino. Ampárala, ampáralo, guíales, ampáranos. Ampárala, ampáralo, guíales, ampáranos. Ampárala, ampáralo, guíales, ampáranos. Ampárala, ampáralo, guíales en su caminar. Y considera Trump convertir la isla de Alcatraz en una prisión federal. Algunos demócratas dicen que esto es absurdo. Nota de la jornada. El presidente Trump considera seriamente convertir la isla de Alcatraz en una prisión federal de máxima seguridad, un proyecto que podría costar más de 2,000 millones de dólares, según revelaron fuentes de su administración al medio Axios. Aunque aún no se ha tomado una decisión definitiva, la idea ya generó divisiones internas y fuertes críticas por parte de legisladores demócratas que tildaron la propuesta de absurda. Funcionarios cercanos al presidente visitaron la isla, incluida la fiscal general Pam Bondi y el secretario del Interior Doug Burgum. Como parte de los estudios preliminares, Bondi, cuyo departamento supervisa la Oficina de Prisiones, y Burgum, responsable del Servicio de Parques Nacionales, evaluaron en persona las posibilidades del lugar, que desde 1973 opera como sitio turístico. Nota de Democracy Now. Ante protestas, ICE saca a inmigrante de hospital de Glendale. Confirman que fue trasladada a otro hospital en la ciudad de Anaheim, en el condado de Orange. Nota de La Opinión. Un día después de una masiva protesta contra el Dignity Health Glendale Memorial Hospital por la presencia del Servicio de Migración y Aduanas, el ICE, dentro de sus instalaciones, para vigilar día y noche a una inmigrante a la que llevaron en estado de gravedad tras su intento de arresto. Este viernes, 18 de agosto, fue trasladada a otro hospital en el condado de Orange. En una publicación hecha en las redes sociales, se dio a conocer que Milagro, en medio de gritos y patadas, fue forzada a salir del Glendale Memorial Hospital por tres hombres enmascarados, al parecer con una orden de arresto. A la familia se le informó que fue trasladada al Anaheim Global Medical Center, localizado en el 1025 al sur de Anaheim Boulevard, en Anaheim, California. Bueno, y un contacto familiar de Milagro, Maggie Cisco, indicó que Milagro fue sacada del hospital entre las 5:45 y las 6:30 de la mañana, aun cuando el equipo médico les informó que no estaba estable y lista para ser dada de alto. Milagro, de 36 años, había sido arrestada por dos oficiales de ICE el 3 de julio en Sherman Oaks, un barrio en el Valle de San Fernando, en un encuentro en el que salió lesionada. De acuerdo al Immigrant Defenders Law Center, el Centro de Leyes por la Defensa de los Inmigrantes, los oficiales le torcieron los brazos, la arrojaron al suelo, lo que le provocó heridas tan severas que comenzó a vomitar y ahogarse en el auto del ICE. En la página de Facebook, que se abrió para recaudar fondos para sus gastos y médicos y otras cuentas, se puede leer que, y cito, a pesar de las lesiones obvias que ya requerían hospitalización, fue dejada esposada y cubierta en vómito por 8 horas sin el cuidado médico apropiado. Los defensores hicieron un llamado a la comunidad, oficiales electos, trabajadores de los hospitales y a cada persona con conciencia a presentarse y demandar justicia. Y un día antes, un grupo numeroso de activistas y miembros de la comunidad se reunieron por enésima vez para manifestarse contra el Glendale Memorial Hospital por permitir la presencia de ICE en sus instalaciones, vigilando las 24 horas, que milagro no se fuera a escapar. Y aquí tenemos una cita, cito, el mensaje que queremos mandar es que el ICE y la administración Trump rindan cuentas por sus ataques contra la comunidad inmigrante, así como el Glendale Dignity Health, dijo Irol Amelocchio del Filipino Migrant Defense Network, que es una de las organizaciones que convocó a la protesta. Y cito, dice, el hospital no ha hecho lo mejor para proteger a sus trabajadores, a sus pacientes, y ha permitido al ICE permanecer durante 2 semanas para intimidar a la gente. Dijo que también habían acudido a la manifestación en solidaridad con los empleados sindicalizados del Glendale Memorial Hospital, la comunidad y ayudar a la comunidad migrante. Hemos sido echados por la seguridad cada vez que hemos venido a manifestarnos, así que la respuesta del hospital no ha sido receptiva en términos de sacar a los agentes del ICE, dijo. Sabemos que este es un momento muy aterrador, sobre todo porque no es el único hospital con presencia del ICE en Los Ángeles. Por eso queremos pedir a la comunidad que se mantenga informado para protegernos, apoyarnos mutuamente y no vivir con miedo ante la situación actual. Y agregó, y cito, juntos, organizados como comunidad, pueden luchar contra el fascismo que está ocurriendo y contra la injusticia que sufren los inmigrantes y comunidades locales. Lupita, una angelina indocumentada, quien pidió no dar su verdadero nombre porque tiene hospitalizado a un familiar muy cercano en el Glendale Memorial Hospital, dijo que por una parte se sintió aliviada de saber que el ICE ya se había ido, pero al mismo tiempo abrumada al enterarse que a milagro la trasladaron a otro hospital. Dice, me enteré por el propio personal que ya se la habían llevado esta mañana. Revela que para su familia indocumentada era muy difícil acudir a diario a ver a su pariente y saber que el ICE se encontraba adentro. Dice, es espantoso. Uno llega asustado porque han traído muy delicado a su ser querido y te encuentras con que aquí está el ICE. Eso te sube más el estrés, la preocupación y la ansiedad que ya cargas, porque no saben si la persona que amamos se va a salvar. Y comentó que los primeros días trataba de vestirse lo mejor posible y arreglarse lo más que podía para pasar desapercibida por los agentes. Y ahora que se fueron, me he quedado más tranquila, pero me da tristeza que se hayan llevado a una muchacha inmigrante a otro hospital y que Lais esté allá de nuevo vigilándola. Un cambio reciente en la Policía Federal de Cumplimiento de la Ley Migratoria permite que se lleven a cabo arrestos en centros de atención médica en el país. La opinión pidió una opinión al hospital sobre su posición sobre la presencia de ICE y la incomodidad que hacen sentir a los familiares de los pacientes, pero no ha habido respuesta todavía. Y el Departamento de Seguridad Nacional, en un comunicado, dijo que Milagro es una extranjera indocumentada de El Salvador que ha sido expulsada de Estados Unidos 2 veces y arrestada por delitos de identificación falsa, hurto y allanamiento de morada. Sin embargo, el Immigrant Defenders Law Center respondió a nombre de Milagro que la inmigrante salvadoreña no tiene ni una sola condena penal. Nota de la opinión. Thank you. Dueños de negocios apoyan la ley de dignidad. El proyecto de ley dignidad, Dignity Act, es el centro de un nuevo esfuerzo bipartidista para lograr una reforma migratoria que otorgue un camino a la ciudadanía a millones de inmigrantes indocumentados. A Big Action realizó el miércoles una conferencia de prensa con ejecutivos de empresas de sectores básicos de la economía para debatir sobre la urgencia de una reforma migratoria como la propuesta en la Ley de Dignidad. La conferencia de prensa mostró testimonios de cómo se están afectando los dueños de negocios en los sectores de construcción, cuidado de salud, agricultura y servicios, como restaurantes, por la falta de soluciones para mantener una fuerza de trabajo inmigrante con vías para legalizarse en el país. A Big Action es un grupo que reúne líderes empresariales y directores ejecutivos que abogan por soluciones de inmigración de sentido común para ayudar a fortalecer la economía de Estados Unidos y a las familias estadounidenses. Los entrevistados expresaron en su testimonio la importancia que tiene para los empresarios y dueños de negocios hallar soluciones a la situación de los inmigrantes, específicamente facilitar la vía para legalizar a trabajadores indocumentados que cumplan con ciertos requisitos como los propuestos en la Ley de Dignidad. Michelle Santillán es dueña del restaurante El Tamarindo en Denver, compartió un emotivo testimonio durante una cumbre de líderes empresariales sobre la reforma migratoria propuesta por la Ley de Dignidad. Janelle Baker, contralora de Baker Ranches, Inc., en Baker, Nevada, participa activamente en las operaciones del rancho, especialmente en los aspectos contables y financieros. Baker Ranches es conocido por utilizar técnicas ganaderas modernas junto con métodos tradicionales, produciendo más de 450 mil kilos de carne de res y miles de toneladas de heno al año, y emplea a unos 40 trabajadores agrícolas y la mitad de ellos son extranjeros. El rancho utiliza programas de trabajadores invitados, empleando principalmente a inmigrantes mexicanos para ayudar a la cosecha durante los periodos de mayor demanda. El negocio de los Baker no podría sobrevivir sin el programa de trabajadores agrícolas invitados, que reciben visas H2A, que atrae a inmigrantes mexicanos durante aproximadamente 9 meses al año. Encontrar vaqueros experimentados y dedicados también es una lucha constante. Días largos y calurosos en verano, frío intenso en invierno, hay que amar lo que se hace y la mayoría de la gente no, explicó Baker. Como alguien que cree en el futuro de la agricultura estadounidense, quiero que nuestro suministro de alimentos provenga de granjas estadounidenses en la medida de lo posible, pero para que eso suceda debemos apoyar a quienes hacen posible la agricultura, incluyendo a nuestra fuerza laboral inmigrante. Una nación que no puede alimentarse a sí misma no está segura. Me han animado los recientes comentarios del presidente Trump, que reconocen el papel fundamental de los inmigrantes en la agricultura y la hostelería, dijo. Me anima la reintroducción de la Ley de Dignidad por parte de la representante Salazar. Es un paso bipartidista significativo para abordar esta crisis, comentó. Rachel Bloomberg, protejan el TPS, protejan a quienes nos han protegido, presidenta y directora ejecutiva de Toby y León Cooperman, comentó también sobre los círculos de residencia para personas mayores. Somos una comunidad para personas mayores que alberga a más de 500 adultos mayores. Ofrecemos una gama completa de servicios desde vida independiente hasta vida asistida, cuidado de la memoria, rehabilitación a corto plazo y atención de enfermería especializada a largo plazo, expuso Bloomberg. Personalmente celebro la reintroducción de la Ley de Dignidad por parte de los representantes Salazar y Escobar. Este proyecto de ley sería un salvavidas para muchos trabajadores de nuestro sector que se encuentran bajo el estatus de protección temporal, afirmó esta empresaria Rachel Bloomberg. Bloomberg dijo que 10 de sus trabajadores fueron despedidos por el gobierno federal por la terminación del programa de la libertad condicional, y que proporcionó a inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela la autorización para vivir y trabajar en Estados Unidos durante 2 años. El fin de estos programas llevó a que tuvieran que despedir a 10 de sus trabajadores. Bloomberg explicó que los empleados afectados eran principalmente de Cuba y Haití y habían sido contratados legalmente bajo el programa bajo ese programa CHNV, que significa estatus de programa de libertad condicional. Programa de libertad condicional se llama. Y fue difícil darles la noticia de su despido. Fue desgarrador, lleno de lágrimas, abrazos y mucha incredulidad, dijo Bloomberg. No castiguen a nuestros trabajadores esenciales por sus contribuciones y su arduo trabajo. No los excluyan por las comunidades que ayudan a construir, pidió Rachel Bloomberg al finalizar su intervención. Víctor Galván, por su parte, es el cofundador y director ejecutivo de BMG, Next Construction, una empresa especializada en soluciones de construcción innovadora con sede en Sandy, Utah. Y Galván es dueño de 2 empresas de construcción. Llegó a Estados Unidos como un inmigrante indocumentado a los 13 años en 1997 y obtuvo la residencia y la ciudadanía en 2012. Según él, se inspiró en Donald Trump y siguió sus libros sobre negocios para crear sus negocios. Galván explicó en su testimonio que pese a que llegó a Estados Unidos sin saber prácticamente nada, sus aspiraciones de trabajar, de crear su propio negocio y precisamente lecciones de Trump influyeron en su formación como empresario. Por eso estima que la inmigración debe ser regulada y que debe permitir que una persona cumpla ciertos requisitos y pueda venir a Estados Unidos. Realmente necesitamos mano de obra, especialmente en la industria de la construcción donde trabajo, en el sector de techos, y la construcción, el asfalto y donde hace calor, donde hay áreas donde estas personas están dispuestas a arriesgarse por la oportunidad de mostrarle al país que quieren estar aquí, que quieren hacer las cosas bien, incluso si las temperaturas en el techo son de 140 grados en el suelo, son casi 200 grados en el asfalto, expuso, elogiando la voluntad de estos trabajadores y la importancia que tiene para los empresarios y dueños de negocios hallar soluciones a la situación de los inmigrantes, especialmente facilitar la vía para legalizar a trabajadores indocumentados que cumplan con ciertos requisitos, como los propuestos en la reforma migratoria presentada en la Cámara, la Ley de Dignidad. Bueno, esta es una nota de La Opinión y hay videos sobre los comentarios de los diferentes empresarios que buscan mano de obra. Hay que examinar bien esta ley de ley y dignidad, según, porque pues que protejan bien a los trabajadores, no solamente los consideren mano de obra, sino trabajadores protegidos integralmente por la ley. Bueno, esta noticia es muy importante. Muchas gracias por enviarla. Si conocen ustedes a algún jornalero o jornalera o cualquier persona que haya sido detenida en el condado de Orange por ICE o otras personas enmascaradas, favor de comunicarse al 626-799-3566. En Dillon o la red de jornaleros a nivel nacional, puede conectar a jornaleros y a sus familias con recursos legales y otro tipo de apoyo. Vuelvo a repetir el número de teléfono 626-799-3566. Va de nuevo 626-799-3566. Gracias. Y gracias por enviar esta información para las personas que necesitan apoyo por redadas de ICE. Es un fondo de apoyo en Lakesh, que es un fondo para apoyar monetariamente a personas afectadas por las redadas de ICE en Santa Ana y el condado de Orange, incluyendo apoyo para gastos legales de personas detenidas y para jornaleros y vendedores ambulantes que han perdido ingresos por estos operativos. Para mayor información, llama a este número, si necesitas apoyo, al 657-210-1072. Y vuelvo a repetir, 657-210-1072. Y los horarios para las llamadas es lunes y martes de 10 a 1, el miércoles de 4 a 7 de la noche y el jueves y viernes de 10 de la mañana a 1. Esto es de parte del Community Hub de Santa Ana. Y vuelvo a repetir, Fondo de Apoyo Mutuo in Lakesh. Este es el fondo, decía, para apoyar monetariamente a personas afectadas por las redadas de ICE en Santa Ana y el condado de Orange, incluyendo, decíamos, apoyo para gastos legales de personas detenidas y para jornaleros y vendedores ambulantes que han perdido ingreso por estos operativos. Y ahí va el número de In Lakesh, 657-210-1072. 657-210-1072 en Community Hub de Santa Ana. Gracias.